Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Desastre Natural. Sí, estamos DJ, mezclando, DJ. Estamos mezclando en vivo acá. Ahora aparece Romina Con y DJ Deró. DJ Cecilia. Del Molo, cuando iba a Match Music. Los 30, el fantasma. Sí, sí, todo el tiempo sí, aparecerá. Los 30. Porque van a ser 40 y va a ser peor, negro, te lo digo. Tienes razón, que vengan los 30, que les hacemos un lugar. Hoy vamos a hablar. Sí, el búmetro, negro, el búmetro. No importa, explote, mezcló. Vamos a hablar de las compras. Sí. Dice acá el folletín que me han entregado. Ajá, la gente de producción. El tríptico lo estamos abriendo. Gente de producción de Galicia del Pelo para. ¿Qué? Bluebell. Bluebell. La crisis causó. Entonces. Muy bueno. Daca dice, ¿no? Vamos a empezar, vamos a adentrarnos sin más preámbulos. Sí. Al tiempo. A ver, ¿qué anotaste? La gente que paga todo con tarjeta de crédito. Sí. Y los locales que no tienen tarjetas. La paradoja acaban de plantear en producción. Es un tema. La paradoja. Cuando estás en un grupo grande. Cuando estás en un grupo grande y te condicionan para el tema de la tarjeta. ¿Cómo? Y por ejemplo, hay uno que tiene tarjeta. Hay uno, dos, o tres, o cuatro. Pero vos decís, no sé, vamos a un lugar que está recopado, no sé qué, bla, bla, bla, bla. Ah, pero tiene tarjeta. Y capaz no tiene tarjeta. Bueno. Y cagaste. O capaz que uno paga con tarjeta y para sacarle la plata a los otros y zafar después. ¿Entendés? Ah, no lo había pensado esto. Ay, negro, tienen todo. Igual la tarjeta de crédito, mucha gente la usa sin. ¿Qué? O sea, la usa como un medio, la usa como un medio, pero no la racionaliza tanto. Porque, digamos, muy caro. Es un lujo tener una tarjeta de crédito. No, vos decís cualquiera. Sí, porque todo te cobra. El banco, la tarjeta, el servicio, el interés. Es una suma de un montón de cosas que vos no te das cuenta. Sirve para cuando tenés que sacar algo, me parece, en cuotas. Claro, algo específico. Pasa algo que hay gente caro. Que se pasa. Ay, no tengo plata, bueno, uso la tarjeta. Y después viene en vez de tarjeta, guardarse un toque. Suben los memes a internet poniendo, llegó la tarjeta, me quedé sin plata. Sí, ¿listo? mal. ¿Y para qué? Se está golpeando la palma de la mano. Self-control. Está indignado, es un señor mayor indignado. Es la canción de Laura Branigan. Pero nena, yo te dije. Y bueno, ves, y le decía la de débito, la de crédito, la de no sé qué, vale, el Club Chrome. No hacen para quejarse, entonces. Y bueno, está bien. Pero a mí me ha pasado por el tema de lo que decía, de gente que te condiciona el lugar a donde vas. Sí. Con que haya o no haya tarjeta. Y bueno, negro, hay que alejarse. ¿Tienes tarjeta? ¿No tenés tarjeta? Bueno, no son más mi amiga. Listo, yo estoy. Sí, no, uno tiene una edad, tiene que empezar a cortar por lo sano. Vamos a si es lo sano, no sé. Empezar a hacer una lista de cómo bueno, separarse. Bueno, voy a pasar al próximo ítem. Sí. Dice, ya las dos primeras palabras a mí me generan un montón de sensaciones encontradas. No, porque vos sos asquerosa y chanchita. No tenía que ver con eso, pero bueno. ¿Por qué entonces? Sos una asquerosa y chanchita, negro. Súper cerdita, estaba en el MSN, el viejo MSN, los 30. Bueno, las colas en el supermercado, ¿sí? Las cajas rápidas y las cajas lentas. Sí. No sé quién escribió esto, pero cajas lentas. No hay. No, son o sea, son lentas porque no funcionan. No, pero es que hay un cartel que dice caja lenta. No, las cajeras son lentas. Acá dice cajas. Ah, las no, cajas dice cajera. Rápidas. Dislexia. ¿Sí? A vos te pasa a veces. Sí. Te vas a una caja rápida. Y va más despacio que la. Que la otra. Porque hay más gente que lleva menos cosas. Yo siempre me voy es a la última caja. Es muy elaborado, pero pensalo. Vos sabés que yo me voy siempre a la última caja, yo comparto con vos. Porque prefiero hacer el doble de cola, pero que no me estén pasando por adelante, por atrás, con el changuito por un lado. Porque vos haces la cola, sí. Y la cola se extiende para atrás, toca la parte de las góndolas. Entonces la gente que va te empuja, te corre, te sí. Pide permiso. Entonces yo me voy a la última caja, que nunca es de 15 artículos. Me voy ahí, me quedo ahí capaz media hora. Bueno, pero no siempre está la última caja. Bueno, en el día por ciento, en supermercado de la gente pobre. Sí, vamos a hablar de eso, está en la lista. Ah, está en la lista, bueno, está lo en dejo. La lista, dejo. ¿Es sobre las colas? No, es sobre las colas, es sobre las segundas marcas. Bueno, en el supermercado este, que por lo que tenemos entendido es mundial, como grandes supermercados, sí, hacen mucho el tema de poner una sola caja y sí, que toda la gente vaya. Entonces vos estás mil años. Porque querés... Dios, ¿quién me lo manda? Aguante. Porque se junta, porque no le pagan o qué sé yo. Sí, siempre se tienen junta problemas en esos supermercados. Es muy heavy la cola de la cajera del día. Muy heavy. Lo que pasa muy que... heavy. Encima va mucha gente a comprar tipo en cantidad porque vende barato. Vende barato y hay gente que hace mucha diferencia de precio. Pasa en los supermercados, esos no hay mucha aparte, gente atendiendo. Quiero decir algo público. El supermercado Día, por ciento, es el único supermercado de este país que yo sepa, sí, que vende yogur de dulce de leche. Marca Mapfre. Señora de Recoleta, hipster de Palermo, no lo tenés, ¿entendés? Dejame disfrutarlo. Nada más, listo, sigamos. Dejá el capítulo de los vicios linkeados acá, en este momento. Las hipervínculos. Los días lo que tienen es que te venden muchas marcas así, segundas marcas o marcas propias de claro. Día. Bueno, pero todos los supermercados fueron teniendo eso. Carrefour tiene, Coto tiene, me parece. Sí, todos tienen la marca alternativa. La que es hecha por ellos mismos. Que hay que ir conociéndola, porque hay cosas que son buenas, que puedes reemplazar, uh-huh, y hay cosas que no, ¿entendés? Entonces, tenés que ir probando. Lo que pasa es que en los supermercados estos, los Día y esos, generalmente hay dos o tres nada más personas, un repositorio y una cajera. Y bueno, y listo, ¿qué creen? Y porque abaratan costos, de alguna forma hay que sí, recortan los derechos sí, de los trabajadores sí, en el gobierno de Macri. Sí. Entonces pasan estas cosas. Pero un cariño, Dios Rogelio estaba. Frigerio, que me escuchas Dios siempre. Estaba. Ahora, después están los lugares así tipo ferias. Sí, o paseos de compras, dice sí, acá. Como el Bolly Shopping, ¿no? Famoso. Ah, estás hablando de ferias y paseos de compras tendiente al pobre. Porque después está la feria y el paseo de compras gourmet. ¿Como cuál, por ejemplo? Gourmet o el foodie, bueno, que es de comida así como orgánica, sofisticada. No, que no es lo mismo que la feria de papa y verdura. Esta feria también es. Claro, en el conurbano está la feria de itinerante, que son sí, unos camioncitos que van en dos cuadras ponerse. Son ponen food trucks. Uno ¿no? al lado del otro. Pioneros del food truck en el conurbano. Pioneros. Tomá. Otra vez, señora de Recoleta, hipster de Palermo. Después tenemos también lo que son las compras por internet. Sí. Oye, las cuevas de Mercado Libre. Gente muy turbia. Muy, muy turbia. Yo te he llevado. Oscura, cruel. Te he llevado a lugares de así... De ensueño. No, de ensueño no. Posta, es de terror, negro. Porque uno no sabe qué hay. No sabe dónde se está metiendo. ¿Entendés? Y eso es lo bueno. Ahí radica la diversión de comprar por mercado. Una diversión bárbara. Una joda loca. Yo psicobolche. Me he ido, por ejemplo, hasta un edificio en Villa Lugano para comprarme una camisa. Agarrámela con la mano. Para comprarme una camisa. Estás loco, negro. No, porque me fui ahí, me tomé el premetro, me divertí, la pasé lindo, recorrí, yo conocí. No, yo necesito tocar, necesito tener contacto directo. En cambio vos, por Mercado Libre, es como que compras de antemano. Sí. ¿Entendés? Después avalás la compra o lo que se hace, no me acuerdo. Pero no las compras por internet son así, o sea, de esta manera. No me gusta. Igual una cosa es comprar, por ejemplo, una memoria para un celular. Bueno. Y otra cosa comprar algo que sí o sí necesite tocar. Yo comida, por ejemplo, nunca compré por Mercado Libre. ¿Y hay gente mayorista? Sí, hay de todo. O sea, vos entras en páginas de bueno, sí, negro, ya compra-venta, sí, segunda internet, mano. Hola, bienvenidos. Estamos en 1999. Bueno, ¿algo más que agregar? No tengo experiencia en compras por internet. Ya digo, no, tengo como un cierto rechazo. Deberías porque es una buena forma de ahorrar ahora que estamos en un gobierno de ajuste y la gente usa el trueque y esas cosas. Deberías hacerte una cuenta. O te voy a hacer yo una cuenta. No hace falta. Ya me la hiciste en cuentas que no quería tener. A ver, el otro ítem dice. Sí. La desesperación de la gente por las rebajas. Sí. No pertenezco a este grupo etario de gente humano. Pero pasa, hay. Esas pasa muy cosas seguido que te lo suben la semana anterior para bajártelo de la semana sí, de la oferta. O porque está por vencer. Ah, eso también. Eso entonces, con los alimentos. Liquida lote, ¿entendés? Entonces, dos por uno en. O si es ropa, ropa de temporada, cambia de temporada. Bueno, hay lugares que son outlets. Sí, también segunda marca. Claro. Después está la página de descuentos. Tipo odio. ¿Qué? Aborrezco. ¿Qué aborrece? Acá dice, hay un agregado, porque no termino de leer porque le da cosa. Las páginas de descuento tipo Groupon. Y la gente ratona, dice. La gente mi case. Sí. Mi case. Bueno, a veces se justifica. Mi case del ahorro. Señora, son litas de Lázaro y en potencia. Sí, mal. A veces se justifica igual tener un cupón de ahorro. Sí. A mí lo que no me gusta de estas cosas es la condición. ¿Qué condición? Claro, no puedo yo modificar mucho, no puedo yo elegir mucho. Claro. Ya hay ya hay cosas como armadas, ¿entendés? Sí, es un 2x1 en una hamburguesa y vos claro, no podés ponerle claro, papas claro, fritas. Claro, claro. Viene así. Igual, esto es la gente ratona, ¿no? Es como que buscar el descuento continuo. Hay gente, en Estados Unidos hay incluso tipo revistas, libros sí, con cupones de descuento. Y es terrible, ¿eh? Y sí, la gente se mata. Es terrible. Pero bueno. O, igualmente, ya te digo, a veces se justifica cuando te estás ahorrando que yo 2x1 en una entrada al teatro, está que sale bueno, 500 está mangos. Bueno mientras lo controles. No mientras quedes como un banana ratón sí, que vive pendiente. O sea, si yo, por ejemplo, ¿entendés? O sea, me levanté yo no te voy a Sol Frontini. Está mal que ahorres. Me levanté a Sol Frontini y la llevo a cenar. Tener una fuerza bárbara. Me la sí, llevo a cenar a un restaurante. Sí. Al momento de pagar digo, tengo Groupon 2x1 ¿En? Qué sé yo, fideos al dente. Ah, pero me estás hablando antes de comer, entonces. Bueno, antes de comer, sí. Sí. Tengo 2x1 en fideos al dente. Sí. Y te miro así como diciendo... Y yo te pongo cara de... ¡Mero! O sea, ahí perdí, ya está. Ya no te llevo a la cama no, esa noche. No, a ver. Mañana depende, sí, si te quiero me la rebanco. Me la hago buena campeona. Y te come los fideos al dente. Sí. Si no, te voy a poner un poco de cara culo que no lo voy a poder simular, claramente. Y bueno, nada. Chao, besitos, te voy a decir. Felices fiestas, como le digo yo a la gente cuando le corto. Hablando del tema de las compras, sí, ¿sí? Están los estereotipos de las compras. A ver. ¿Sí? Hay una publicidad. De un famosísimo banco. Vamos a decirlo porque totalmente... La parejita de Galicia. Sí. Sí. Que es ese chabón y la mina que van y que hacen canciones y jingles a propósito de que ella quiere gastar y quiere ahorrar, sí, ahorrar. Poniendo al hombre y a la mujer en un lugar claro, socialmente aceptado, entre ay, comillas. Se puso loca, me encanta, sí. Vamos, porque detesto, yo veo esa publicidad y quiero ir a patear. De consumo, el consumo sirve para pensar. Un cálido abrazo a Canclini, que también nos escucha sí, siempre. Lo queremos muchísimo, nos cambió la vida. Te cambió la vida, ¿qué dijiste? No. Bueno, es el lugar obvio. La figura de que el hombre sí, es el proveedor sí, y la mujer es la que gasta. Eso ya se quedó en los años 50. Eso, bueno, pero la publicidad esta sí, es sí, como sí, que el hombre está como sufriendo. ¡Ay, no, la tarjeta! ¡Ah! Y da como un infarto encima. Sí. Tenía que darle un infarto real así no graba sí, más. Sí, así no jode más. Y la mujer gasta y gasta y gasta y gasta y gasta. Después ella gastaría en la sepultura. A ver, esto para mí es muy es irrisorio porque la mujer que gasta es una ABC1. Es claro, una pudiente. Sí. Generalmente la mujer media para abajo uh-huh, es una... malabarista del ahorro, ¿entendés? Claro. Y generalmente también el que gasta más en pelotudeces es el hombre. ¿Por qué? Vos vas al supermercado. Sí. Uy, mirá, mi amor, una latita de cerveza. Uy, acá una cervecita para allá con los muchachos. Mientras se frotan. Bueno, ¿entendés? Pero no sé entonces si no es tanto boludo. Mientras la chica latita piensa más en comprar, voy a comprar una latita de atún, ponele, una latita de atún para tener en la heladera, pues está de oferta, pues está bueno, qué sé yo. Mirá, me dan unos manilles. ¿Entendés? Bueno, pero vos estás estereotipando, no siempre no, pasa pero eso. Es según el rango de... La parejita del Galicia. Sí. ¿Sí? No haría esto la parejita del no, Galicia. No, la parejita, la parejita de Galicia, la mujer sería la zorra que gasta. Sí, que aparte va a los shopping y esas cosas. Sí. O sea, ya está dejando afuera una gran... La gente que no va a shopping, que pero, es el 80%. Claro. O que compra en boutiques, por ejemplo, modas. Claro. O compra ese más tipo de cosas. Sí. Sí, hay todo un... Todos mini mercados, pero no de mercados, APU. APU. De edad, pequeños sectores comerciales. La edad te tienes, va dando como esa mirada... El abanico. Esa mirada crítica, por ejemplo, hacia las publicidades, de decir, pero esta publicidad en Galicia es una poronga. No sé, negro, porque tenés que tener un cierto... Ojo, un cierto pues, bagaje. No todo el mundo las ve como algo. Claro, hay gente que dice, está buenísima, ¿viste la publicidad de ah? Sí, como la de Mamá y Luchetti, bueno, que es claro, una poronga terrible. Bueno, pero por lo menos lo que tiene Mamá Luquetti es que se va, o sea, no recurre siempre lo mismo. No, era gente que estudió 5 años publicidad. Ya sé, pero no recurre siempre lo mismo. Son los mismos personajes, pero hacen otras cosas. Pero no es como la parejita de Galicia, que siempre es la misma temática. Bueno, está bien, pero ¿entendés? Son chistes de cuarta. Tenés más margen porque tenés diferentes fideos. Bueno, ¿qué más? Salgamos de la parejita. Las compras en las fechas festivas, sí, como Navidad, Día del Padre, Madre, Niño. Ajá. O sea, el día de... Las fechas comerciales. La gente se vuelve loca. ¡Feliz Día del Niño! Es una fecha comercial, pero saludo. No, el tema es cómo gasta la gente. O sea, yo creo que está piola cuando... Hay fiestas que cobran sentido cuando hay niños. La Navidad, por ejemplo. Sí. Nadie va a hacerse un Papá Noel. Chicos, Papá Noel... ¿Qué? Nada. No me rompas el corazón, por favor. Te pongo súper misterio. Papá Noel existe en el corazón de todos. Fiestas que son... Porque si vos estás gente grande, ¿no? Sí. Festejando la Navidad, nadie va a disfrazarse de Papá Noel. Y no, ¿para qué? Y a poner unos regalitos. No, nadie hace eso. No, obviamente. ¿Entendés? En cambio, los niños... Niños, gran impulsores de la economía que estamos dándonos cuenta en este momento. Sí, ¿entendés? Le dan sentido a eso. Entonces, ¿qué pasa? Viene uno y gasta en el traje de Papá Noel, gasta el regalo del chico, en el regalo de los reyes, en el regalo de todo. Pero está todo inventado por este sistema capitalista, consumista. Sí, es que la crisis la pone los capitalistas. Sí, totalmente, de acuerdo. Un cálido abrazo a Del Caño, que nos escucha siempre. Sí. Está todo esto instaurado para que haya un día del padre, un día de la madre, un día del niño, no sé qué, y en el trajín se te está yendo toda la plata. Bueno, el día del ahijado. Sí. Encima de la tarjeta. Cualquier, bueno, ve, está todo relacionado. Yo creo con que todo. Depende, por ejemplo... mi familia no se... Es un dibujo. En mi familia no se tiende a regalar. Sí. El regalo no está como algo... instaurado. O sea, nos juntamos, qué sé yo, un cumpleaños, bueno. Pero no hay una... Hay familias que tienen el amigo invisible, ponele, hacen. ¿Quién hace el amigo invisible? Sí, hay conozco familias. ¿Familias? Que gente muy retorcida, pero bueno. El amigo invisible entre una familia hace, encima. Sí, sí, sí. ¿Qué? Hay gente que hace... Sí. Hay gente que se toma muy a pecho el regalo, ¿eh? Posta. Le dan un lugar, le dan una entidad. A la gente que es mandarse cartas con otra persona que se revela la identidad. Bueno, pero más sin adelante. Cartas. Es uno que saca un papelito y le compra el regalo al otro. No es tan, tan rebuscado. Ah, tampoco. No es eso. Está bien. Bueno, bueno, el tema es que se le da una entidad al regalo. ¿Entendés? Sí. Se le da una importancia. El regalo no la tiene de por sí. Se la das vos. Claro. ¿Entendés? Por eso está también el que regala cualquier cosa y que da un regalo personalizado. Claro. Claro. Claro. Un cumpleaños, vos decís, bueno. Podría ser, me juego algo, porque es un natalicio. Es personal, ¿entendés? Es personal. Sí. Pero eso sí, el regalo por regalo, sin pensar. Un par de meses. Yo cuando regalo por regalar digo, es una boludez. Como para justificar. Es una boludez, efectivamente. Mira, estaba ahí, te compré esto, así como un par presente, de como que demostrar la intención. Y lo que vale es la intención, porque acá no, ninguno es este... Yo sí, a mí me encanta la intención. Materialista. Bueno, ¿algo más negro que agregar? ¿Querés cerrar? O ya cerramos. Dame algún tema para cerrar y ya terminamos. Tener plata y comprar versus viajar. ¿Qué? De vuelta. Tener plata y comprar versus viajar. No sé, no hay una coma, así que no sé qué me está diciendo. Ah, no sé, es vos, cosas. No. Yo no escribí esto. Tener plata y comprar versus viajar sería. Sí. Es en que gasta la plata la gente. Hay gente que dice... Sí. Como un mantra. Apoya la nariz en el porque tengo sueño ese. Hay gente que está muy peludito. Está muy suave. Hay gente que dice, la mejor plata, la plata mejor invertida es viajando. Yo pensé que era un plazo fijo, por ejemplo. ¿No? Yo pienso que dándoselo a un sicario para que mate a toda la gente que te molesta. No, puede ser también. A Pablo Escobar. Sin darnos cuenta, estamos abriendo la ventana. Windows. Como la canción que tenemos de cortina que ya estás donando. Bueno, estamos yendo. Uh-huh. Que no necesariamente es así. O sea, viajar. Lo que pasa es que uno justifica. Uno tiene una vida para justificarla. Lo que pasa es que la gente que te dice eso, ¿entendés? Te dice, y si te morís mañana, tenés que viajar. Y bueno, claro. No ahorres, viví el hoy. También te puedes morir en el avión y se cae. Y bueno, sí. Si es por morirte. Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer un capítulo. Si vamos a basar la vida por morirse, es un desconche total. Y bueno, ya está. Vamos a hacer el capítulo especial de las muertes. Anota, anota. Las muertes. Muy pronto. En el otro natural. Bueno, como siempre, sí. Pueden dejarnos abajo sus impresiones. Uh-huh. Sí. Sus impresiones con dígito pulgar derecho, izquierdo. Toda la mano, de la palma de la mano y del piecito también, si quieren. Sí. Comentarios al pie. Escanean cualquier cosa, chicos. Cualquier cosa que nos quieran una decir. Una fotito. Aportar. Código QR. Código QR, también código de barras. Y nos estaremos viendo en el próximo, viendo barra escuchando en el próximo Desastre Natural. Oh, wow. Yeah. Oh, no.